Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de toda América Latina? Vendo terreno turístico con playa en Miches, República Dominicana. En internet se encuentran estos anuncios animando la compra de propiedades en Miches. Pero las y los campesinos de la localidad aseguran que hacendados tratan de despojarlos de sus tierras para venderlas como sitios turísticos. El conflicto más reciente dejó 5 muertos y 7 heridos. Arrancamos de esta manera la edición primera de Aler, Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. La pasada semana, hombres armados asesinaron a 5 campesinos en Miches, al este de República Dominicana. Los campesinos y campesinas denuncian que este es un nuevo intento de los hacendados por despojarlos de sus tierras con el fin de venderlas como destino turístico. Aridio Castro, de Radio Ceibo, está en comunicación en directo con República Dominicana. Aridio, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos en toda América Latina. Han presentado títulos que demuestren ser propietarios de los terrenos en disputa. En tanto que los campesinos confederados en varias organizaciones dicen poseer este terreno por más de 40 años. En relación a la matanza, la justicia persigue activamente a 9 hombres, incluido un funcionario del Instituto Agrario Dominicano, a quienes los campesinos acusan de tener una alta cuota de responsabilidad en la tragedia. También es buscado un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, partido que está en el poder. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro. Aridio, no te vayas todavía porque necesitamos tener mayores en detalles de esta información. ¿Cuál es? ¿Hay algún pronunciamiento oficial de parte de las autoridades sobre este hecho? ¿Ah? Si hay algún pronunciamiento de las autoridades oficiales sobre este hecho. Hasta el momento las autoridades dicen que están tras la captura de estos implicados. Ajá. ¿Las personas fallecidas ya han sido enterradas? Si las personas... Los campesinos habían denunciado día anterior que ellos estaban siendo amenazados y que, vamos a decir, por los alegados dueños. Las personas fallecidas ya han sido enterradas, ¿y qué es el destino de los heridos, Aridio? Si las personas fallecidas ya han sido enterradas, ¿y cuál es el destino de las personas heridas? Las personas heridas siguen hospitalizadas. Bien, muchas gracias, Aridio, por esta información desde República Dominicana y que nos preocupa realmente. Más información. En Argentina, la utilización irresponsable de los agroquímicos está provocando malformaciones, cánceres, problemas reproductivos, alteraciones en la conducta y atraso intelectual en los niños. La comunidad europea está a punto de prohibir las fumigaciones aéreas. Desde Radio Aire Libre, Claudio De Luca. Buenos días, amigas y amigos de América Latina. Mientras Europa y Estados Unidos prohíben plaguicidas neurotóxicos, entre ellos los productos que se le agregan al famoso glifosato, Argentina ha visto crecer 9 veces la cantidad recibida entre 1995 y el año 2005. Así, los 9 millones de kilos de plaguicidas que se arrojan en un año en nuestra tierra bastarían para matar a toda la población mundial. Esta frase le pertenece al doctor Oscar Schremming, neurofisiólogo rosarino y experto en el estudio de las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Señaló además que en el mundo está prohibido el uso de 38 agroquímicos distintos, pero en el país se comercializan 18 de ellos. Se entiende porque comercializarlo es un buen negocio. El Estado todavía tiene mucho por hacer, lo reconoce el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, el doctor Miguel Capiello. Todavía falta mucho más controles para evitar estos problemas, sobre todo también teniendo en cuenta que todavía en algunas localidades se fumigan con banderilleros y esos banderilleros son seres humanos. Alberto Balbi, de la obra social del personal rural y estibadores, dice que notaron una gran cantidad de casos de cáncer detectados en los trabajadores y sus familias y lo relacionan directamente a la utilización de agroquímicos. Hay muy poca protección sobre los trabajadores. La verdad es esa, porque yo lo viví en carne propia. Nosotros salíamos a cargar camiones, te ponen dos chorros fumigando para los bichos, para los gorgojos, eso te salpica todo por la cara y acá como que no pasa nada, ¿viste? Nosotros estamos muy preocupados por la cantidad de cáncer que tenemos en gente muy joven, tanto mujeres como chicos, como trabajadores rurales. La cantidad de cáncer que tenemos en la provincia es alevoso. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, Claudio Andrés de Luca, Aler, Contacto Sur. Seguimos nuestro repaso por América Latina. La Corte Nacional Electoral de Bolivia exigió 5 condiciones para realizar el nuevo patrón electoral biométrico. En tanto, por 4 día consecutivo se mantiene en huelga de hambre el presidente boliviano Evo Morales. Esta medida exige la aprobación del Congreso de la ley electoral. Enlace en directo con Augusto Peña, de la Red de Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL. Augusto, te escuchamos. Buenos días, Hugo. Buenos días, amigos de toda América Latina. Saludos cordiales desde la ciudad de La Paz. Y destacar que la Corte Nacional Electoral exige 5 condiciones para cristalizar el nuevo padrón electoral biométrico, entre ellas ningún proceso electoral antes de diciembre de este año, alteración de plazos electorales según las necesidades, liberación de procesos burocráticos para adquirir de forma rápida la tecnología requerida, $35 millones como mínimo y entrega de la credencial electoral para después de enero de 2010. En estos instantes continúa el cuarto intermedio en el Parlamento boliviano, donde se tiene que desarrollar la sesión que defina la aprobación de la nueva ley electoral que entrará en vigencia, reiteramos, en el transcurso de las próximas horas. Tenemos unidad móvil en La Paz, Bolivia. Telma Sánchez, buenos días. Gracias, buenos días. En estos momentos nos encontramos con el diputado Guillermo Mendoza, quien junto a senadores y diputados esperan la iniciación del Congreso Nacional. Diputado, ¿cuáles serían los puntos en discordia para llegar a un acuerdo para la aprobación de la ley electoral? Supuestamente todo estaría resuelto, sin embargo, todavía existen discusiones muy altisonantes respecto al tema de si la Corte Nacional Electoral es confiable como para llevar adelante un reempadronamiento biométrico. Por lo tanto, la renuncia de Xeni y, como retruco, la renuncia también de los presidentes de las Cortes Departamentales es uno de los temas todavía en discordia. El otro es la posible reducción de las circunscripciones especiales, que a mí personalmente me alarma porque se ha generado expectativas ya profundas en sectores originarios que siempre han estado al margen de la política nacional. Se está hablando de una reducción incluso a 4 circunscripciones para todo el país y esto sería complejo. ¿Esto serían movidas políticas de parte de la oposición? Entiendo que es un cálculo de la oposición en sentido de que el MAS, al aceptar esto, entra en una contradicción profunda con sus propios movimientos sociales. Es decir, lo que se quiere es deteriorar la imagen del presidente para que llegue lo menos fortalecido posible a las próximas elecciones. Así está el panorama en el Congreso boliviano. Entre tanto, destacar que más de 1,000 personas cumplen ayuno voluntario en distintos puntos de Bolivia, demandándole al poder legislativo u órgano legislativo a que asuma una postura y apruebe de una buena vez el nuevo código y ley electoral. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Muchas gracias, Augusto, por la información. Soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios, soy un hombre, como decir, un alga. Pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Hombre, poema de Jorge de Bravo. El derecho a la palabra, el derecho a la comunicación, es un derecho humano. Un mensaje de Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. El gobierno de Paraguay trabaja junto con los pueblos indígenas un plan de salud. Este plan busca eliminar la tuberculosis y la desnutrición, que son las enfermedades que más atacan a los y las indígenas por la falta de alimentación. Hugo Enríquez, de Radio Paipucú, tiene la información. Adelante. Saludos, amigos y amigas del Contacto Sur. En Paraguay, el gobierno busca consensuar con los pueblos indígenas un plan de salud. El ministerio cuenta con una propuesta en borrador que se había iniciado en el gobierno anterior. El mismo documento, en dos talleres consecutivos, se expone a los representantes nativos y se recoge de ellos sugerencias y observaciones. La desnutrición y la tuberculosis son enfermedades que afectan fuertemente en las comunidades indígenas debido a la carencia de alimentos. La falta de puestos y promotores de salud también se suma a la realidad de las comunidades indígenas. La capacitación de los mismos nativos y el trabajo interinstitucional de salud y agricultura es la propuesta del gobierno para cambiar la situación. Habla sobre el tema el doctor Pablo Balmaceda, de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables del Ministerio de Salud. Dentro de las políticas públicas que ya habíamos anunciado de universalidad, integridad, equidad y una participación social, estamos justamente revalidando las políticas de salud indígena. Esto es un taller que se realiza para la revalidación ya de unos programas aprobados anteriormente por el gobierno anterior, pero que fue dejado así en los papeles, no fue sin ningún plan realmente de trabajo, pero sí una política. Y en este momento lo que queremos hacer es que los mismos indígenas, a través de sus dirigentes, sus representantes de federaciones, tengan un nuevo enfoque, una revalidación a este plan ya política aprobada, para que el ministerio pueda empezar con un plan de salud indígena. Salud Pública Paraguay, según afirma, quiere respetar la cultura de los indígenas y revalorizar su medicina y sus saberes. Desde Radio Paipucú, de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, les informó Hugo Enrique Díaz. Sala de prensa en contacto. La sala de prensa tiene a su cargo Verónica Calvo Piña con las últimas informaciones. Adelante, Verónica. Muy buenos días, Hugo. Representantes de la comunidad andina se reunirán de manera extraordinaria este martes. La reunión de la CAN busca superar la crisis del organismo que ya lleva varios tiempo. Recordemos que la CAN ha sufrido varios problemas y desavenencias, como el aumento de aranceles de Ecuador a 600 productos. También está la postura de Bolivia de no negociar con la Unión Europea y, años atrás, la salida de Venezuela en protesta al TLC que firmaron Perú y Colombia con Estados Unidos. También informarles que en el terremoto que se acudió el lunes anterior a Italia, llevan cerca de 300 las víctimas fatales. El viernes pasado, el Vaticano realizó una ceremonia extraordinaria para enterrar a los cientos de cuerpos. El jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, anunció la entrega de 400 a 500 millones por parte de la Unión Europea. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Bien, muchas gracias. Verónica, vamos con los deportes. ¿Cuáles son las últimas novedades ya del mundo deportivo? Verón, Diana Bermeo está con nosotros. Dianita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo. Muy buenos días y buenos días, amigos y amigas de Deporte Continental. Y mientras algunos y algunas tomamos nuestro descansito en Semana Santa, el deporte no lo hizo. Una muestra, el campeonato local de fútbol de Bolivia. Ángela Pasa, desde Herbol, con la nota. El Club Bolívar celebró sus 84 años de vida consiguiendo un triunfo en condición de visitante ante Wilstermann de Cochabamba por 2-0. La Academia Paseña sumó 14 unidades y se ubica entre los punteros de la tabla, cuyo líder es Real Potosí con 15 unidades, pese a la derrota que sufrió en la capital de la República en el inicio de la fecha el pasado viernes. Más fácil que la tabla del 1. El hombre que había ingresado recién, Charles da Silva, tocó de primera. Ferreira, el uruguayo, mandó a guardar la pelota sobre 44 minutos y medio. Bolívar está ganando por 2-0. Para Contacto Sur, Ángela Pasa, Herbol Deportes. Y en Argentina, Walter Carriqueo de Farco, además de recoger huevos de Pascua, recogió 3 notas deportivas. Escuchemos. Buenas, amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de 1, el torneo local, los equipos grandes siguen sin ganar y ahora se viene el superclásico algo devaluado entre Boca y River. 2, los grandes se distraen, los chicos aprovechan y en la punta del torneo están Vélez, Lanús y Colón. 3. Todos hablan de golf acá. Yo no sé, no entiendo mucho, pero según la información indica, el argentino Ángel Cabrera ganó uno de los torneos más importantes del mundo del palo y la pelotita. En fin, nada más por acá, nada más por allá. Y no se olviden que siempre es bueno hacer deportes, informó Farco Satelital. Y aquí ponemos el punto final a Deporte Continental. Nos escuchamos en la segunda edición. Gracias, Diana, con los deportes. Y nos vamos ya despidiendo. El mundo todavía sigue llorando la muerte de la mujer que encandiló a millones de personas con sus novelas rosa, con sus novelas románticas, esas que nos hacían suspirar el corazón. Murió Corinne Tellado el fin de semana. Esta mujer que realmente, ¿quién no ha leído a Corinne Tellado? Que realmente nos encandiló a muchas personas. Que descanse en paz, Corinne Tellado. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.